Este es un día memorable, decía Moisés en el libro del Éxodo al pueblo judío, que en estos tiempos también celebran su Pesaj, su Pascua. Este es un día memorable. Lo ritualizan haciendo memoria de la Pascua como fiesta de la liberación de la opresión de los egipcios. Hagan esto en memoria mía, dice Jesús en la última cena, lo escuchamos en el relato de la carta a los Corintios de Pablo. Hagan esto en memoria mía. Coincidentemente en el Día de la Memoria para los argentinos, donde se nos invita a no olvidar tiempos trágicos, difíciles para nuestra patria, de enfrentamiento, de violencia, de odio, de destrucción. Coincidentemente, la liturgia nos invita a hacer memoria, no del odio, de la destrucción, del enfrentamiento, hacer memoria del amor, que es lo que nos libera de la esclavitud, de violencia, odio, rencor. Es un camino de libertad, el camino del amor. Y es un camino que tenemos que recorrer incesantemente porque el odio, el rencor, la lucha, la grieta famosa, todo el tiempo nos convence de ir hacia un lado de la oposición para enfrentarnos unos con otros. Y entonces el amor es el camino. Es un camino de reconciliación, de encuentro, de escucha, de diálogo, de poder abrir el alma para que ingresen los demás en nuestra propia vida. No se puede ser cristiano fomentando grietas. No se puede ser cristiano enfrentándose a los demás. Sí se puede ser cristiano respetando las diferencias, claramente. Pero el cristiano es un hombre que tiende puentes, precisamente porque cree que Jesús entrega su vida en la cruz para derribar todo lo que nos dividía, el odio, la enemistad. Y entonces para nosotros hoy es el día del memorial. Jesús en esta última cena, en este memorial, puso dos grandes gestos simbólicos, dos grandes signos, que como toda imagen siempre impacta más que las palabras, aun cuando Jesús habló mucho y también en la última cena pronunció sus discursos de amor y despedida, puso dos gestos tremendamente simbólicos que quedaron grabados en la memoria de los cristianos. El gesto del lavatorio de los pies a los discípulos, el gesto de los esclavos, de los sirvientes, con los invitados, con los comensales, con el amo, el señor de la casa. Ese gesto es el que Jesús realiza como humilde expresión de su amor y su servicio. Y el gesto eucarístico, tomar el panásimo, darlo, repartiéndolo, diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Dar de beber la copa, diciendo: esta es mi sangre que se derrama por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Sean una comunidad eucarística, sean una comunidad servidora. Qué lindo sería que nosotros como comunidad de la Merced, una pequeñísima gotita de este mar que es la iglesia, la comunidad de la Merced, hoy se vea reflejada, como espejada en esta imagen de la última cena, reflejada como comunidad adoradora, como comunidad servidora. Indisolublemente unidas estas dos condiciones, el mismo Jesús que entregó su cuerpo y su sangre para alimentarnos y permanecer entre nosotros, es el mismo Jesús que lavó los pies a los discípulos diciéndoles: hagan lo mismo entre ustedes. Les di el ejemplo para que se laven los pies los unos a los otros. Así que Jesús quiere entonces con estos dos gestos inspirar para siempre dos actitudes indisolubles y esenciales en una comunidad suya, en una comunidad de discípulos. La comunidad eucarística es servidora, la comunidad servidora es una comunidad eucarística. En estos dos signos de su amor, Jesús ha logrado espiritualizar la materia, materializar el espíritu, espiritualizar la carne, encarnar el espíritu. Espiritualizar la materia porque toma un pedazo de pan y un poco de vino y es capaz, con el milagro de su amor, de transformarlos en su cuerpo y su sangre, para que además de entregarlo en la cruz, lo recibamos en la comunión, comiendo y bebiendo, en un lugar físico, espacial como este, en un altar que es como la presencia de la cruz entre nosotros, que hace presente exactamente el mismo sacrificio de Jesús. Jesús ha logrado espiritualizar la materia, la carne, pan y vino, convertidos en su amor, en su cuerpo y en su sangre. San Pablo decía por allá, ¿no?, a los Corintios, el que come de este pan y de este cáliz sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, bebe su propia condena. Necesitamos ir a comulgar entonces, discerniendo el amor, porque lo más importante de este comer, de este beber, es entrar en comunión de amor. Y por eso entonces la comunión eucarística es una comunión de amor con Él, con el Señor, que se prolonga en la adoración. Habiendo recibido al Señor en nosotros, el primer propósito de la Eucaristía es convertirnos a nosotros en casa, morada, de ese huésped increíble que es Jesús. Hoy quiero alojarme en tu casa. Aquello que Jesús le dijo a Zaqueo. Él quiere hospedarse en nuestra casa, quiere habitarnos. Somos, como personas, y como cristianos, y como hombres y mujeres pecadores, que lo somos, somos su sagrario. Él está en nosotros. Por eso, en esta noche me animo a decirles esto. A veces cuando yo veo que la gente, los fieles comulgan aquí adelante y después se van a encerrar a la capilla del Santísimo, mirando al Santísimo allá, al Sagrario, ¿no? No descubren que ellos son Sagrario al comulgar y que el Señor quiso quedarse entre nosotros, claramente, pero sobre todo en nosotros. Y entonces percibir esa presencia en mí es un ejercicio que lo hacemos cuando comulgamos, que se prolonga en la adoración. El Señor quiere estar en mí más que en un lugar. Quiere estar en mí. Por eso es que en el momento de la comunión no hay que ir a un lugar. Yo soy el lugar donde el Señor habita. Está en mí y está entre nosotros. Y quien va ejercitando esta conciencia amorosa de que el Señor me habita, cuando sale de la misa y en la bocacalle de la esquina se confronta con otro feligrés que pone el auto, la trompa del auto, no reacciona con violencia o con enojo, porque el Señor habita en mí. Y cuando todos los días salimos a trabajar, o cuando tenemos que retar a un hijo, o cuando tenemos que, a ver, discutir un tema matrimonial, no nos tiramos con los platos porque somos adoradores. Es decir, recibimos en nosotros la presencia de Jesús. Él quiso entonces espiritualizar la materia, convertir el pan en su cuerpo y en su sangre el vino, para espiritualizar este cuerpo mío que se convierte en morada del Señor. Somos más sagrados que un sagrario. Cuando se inaugura un sagrario, se lo bendice. Cuando se inicia en la fe a un cristiano, se lo bautiza. Porque el bautismo solo puede ser recibido por alguien vivo, inteligente y creyente, por la fe. Necesitamos agudizar en esta comunidad esta conciencia amorosa de que el Señor habita en mí. Quiere quedarse en mí. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, dice Jesús, y yo en él. La prolongación de esa presencia en mí se da en el sagrario, que su primer motivo es la reserva para llevar a los enfermos. Y su segundo motivo es la oración, la adoración. Qué bueno sería entonces que cuando querramos adorar, adoremos, pero en el momento de la comunión hagamos conciencia de que ese es el único momento donde ahora yo soy sagrario y no tengo que ir a un lugar porque ahora yo soy el lugar donde Él habita. Presencia que se prolonga espiritualmente a lo largo de toda la vida, de todos los días, en la calle, en el laburo, en casa, en el living, en la habitación. Ahí estoy siendo presencia del Señor que habita en mí. Pero además de espiritualizar la materia, Jesús ha querido materializar el espíritu. Y entonces hoy cumple este gesto de lavarle las patas, me gusta decir hoy, los pies a los discípulos. Hombres rudos, polvorientos, con sus pies polvorientos, y esta enorme ternura de lavar y besar los pies a sus discípulos, tocando la carne, el cuerpo de sus amigos. Jesús ha querido entonces materializar el espíritu. Esto es, que la experiencia espiritual de un cristiano nunca es evadirse de la materia hacia un mundo ilusorio. Me encierro en mis plegarias, en mis lecturas, en mis retiros, me evado de lo pesada que es mi mujer, mi marido, mis hijos, mi suegra, mi vecino, que todos somos pesados para todos. Nos pesamos, claramente nos pesamos. Pero si yo voy a evadirme del otro, del prójimo, creyendo que esa evasión es retiro espiritual, me equivoco. Porque el retiro espiritual es alejarme físicamente de los míos para aproximarme espiritualmente a ellos. Y entonces descubrir los motivos por los cuales no amo, no sirvo, soy hostil, soy envidioso o competitivo. Y entonces el único propósito de ir a un retiro es volver de él. ¿A dónde? Al lugar de partida. De modo que el más espiritual no es el que prolonga sus días en largos retiros, sino el que logra llevar lo espiritual del retiro a la materialidad de la vida cotidiana, al aquí y ahora, al ayudar a papá y a mamá, digo los chicos, los jóvenes que tienen que estudiar, ponerse las pilas y materializar el espíritu, el amor a sus padres tiene que concretarse en estudio, en servicio, en colaboración, en austeridad, en no derrochar lo que tanto les cuesta ganar a sus padres. Y así multipliquemos los adultos ejemplos donde tenemos que aprender a poner en gestos materiales, concretos, nuestra espiritualidad. La verdadera espiritualidad cristiana es adoradora, es eucarística y es servidora. Y a mí me place que hoy la Merced se vea reflejada en esta escena de la última cena de Jesús con sus discípulos, comunidad eucarística y servidora. ¿Por qué digo esto? Porque hoy es una noche donde todos los voluntarios y voluntarias del apoyo, de Cáritas, tantos catequistas, tantos jóvenes coordinadores, tantos hombres y mujeres de entretiempo que animan esos retiros, tantos matrimonios que con tanto entusiasmo y compromiso se entregan para que otros matrimonios, bueno, recreen su vínculo conyugal en la pastoral familiar, tantos adoradores que cumplen desde hace tiempo o desde hace poquito tiempo su horario de adoración, tantas personas que trabajan voluntariamente y que practican las distintas actividades, la Merced Vida, ¿no es cierto?, el CAM, la gente que se preocupa para que las chicas puedan llevar adelante su embarazo. Hay tantos servicios que han surgido de la adoración y que la retroalimentan, y a su vez son esos servicios retroalimentados por la adoración. Qué bueno sería entonces que ninguno seccione, digamos, elija una parte de la vida cristiana. Ah, no, a mí me gusta rezar. No, a mí me gusta servir, pero lo espiritual no. Cada uno tiene su carisma y hay gente que es más servidora y activista y hay gente que es más espiritual y contemplativa. Está bien, pero que el contemplativo, el espiritual, sea alguien a quien se lo vea remangarse para escuchar, para comprender, para servir, para ir a trabajar, para ponerle paciencia, sonrisa a la vida cotidiana en casa y fuera de ella. Y para que el otro, el solidario, el más práctico, el más activo, el más comprometido en la acción, se reserve momentos de intimidad con el Señor que quiso quedarse en la Eucaristía para permanecer en Él, en la comunión, y permanecer en la adoración, en el sagrario. Qué bueno sería entonces que cada uno de nosotros, sintiéndose cómodo en estas dos dimensiones de la vida cristiana, pueda sobreabundar más en una que en otra, pero viviendo indisolublemente las dos. De tal manera que nos dejemos habitar por el Señor. Hagan esto en memoria mía, celebren la Eucaristía y comulguen y adoren. Lávense los pies los unos a los otros. Que las dos propuestas de Jesús las podamos recibir como un regalo que Él nos hace y que integran nuestra vida cristiana, toda vez que espiritualizan nuestra vida material, materializan nuestra vida espiritual. Bueno, pidamos al Señor entonces, en esta escena que ahora vamos a reproducir simbólicamente en el lavatorio de los pies, vernos reflejado la merced como comunidad servidora, enseguida sobre el final de la misa, la merced como comunidad adoradora.